¿Tú eres estadounidense? ¿De dónde eres tú? ¿De? Ah, Canadá, Canadá. Oye, qué curiosa la declaración del gobierno de Canadá. Tomamos nota del triunfo de este. ¿No? Tomaron nota el gobierno de Canadá. Está bien. Qué curiosa, ¿no? Ok. Pero bueno, el gobierno de Estados Unidos es uno de los más grandes responsables de este desastre. Ojalá que Mr. Obama, si es reelecto, oye, recapacite, reflexione. Y los gobiernos europeos, los gobiernos europeos. Te voy a decir algo, Paola, a este que aquí está. Varios líderes europeos de entonces, algunos ya se han ido, ¿no? Sabiendo de mi amistad con Gaddafi. ¿Tú sabes cuántos eran las reservas internacionales de Libia? Cerca de, Nicolás, ¿te acuerdas que hablamos con Gaddafi? 200 mil millones de dólares, poco más, en un país de apenas 6 millones de habitantes. 200 mil, nosotros tenemos son 30 mil millones de dólares y somos 30 millones de habitantes. Yo creo que ni Alemania tiene unas reservas como las que tenía Libia, ni Italia, ninguno de esos países tiene, ni Inglaterra. Varias veces algunos líderes europeos, Chávez, ¿por qué no hablas con Gaddafi para que coloque, aunque sea unos 20 mil millones de dólares de sus reservas en bancos de mi país? Y después se las robaron, las reservas internacionales de Libia desaparecieron. Vaya que cinismo, ¿eh? Se las robaron. 200 mil millones de dólares. Muy oportunas, diría algún economista, para la crisis europea. Y entonces uno veía por la prensa, congeladas las cuentas de Gaddafi. No eran las cuentas de Gaddafi, las cuentas de Libia, señor. En los bancos de Europa, de Estados Unidos. Como todos los países, o casi todos la tenemos, nuestras reservas, pues, en los bancos europeos o estadounidenses. Que tiene que llegar el día en que tengamos nuestras reservas aquí, en UNASUR, el Banco del Sur, y todo ese proceso que aquí está apenas comenzando. Ayer lo vi un rato largo con Dilma sobre eso, con Lula también, sobre la UNASUR, necesidad de seguir fortaleciendo nuestro esquema de integración, de unidad. Bueno, ¿y cómo no apoyar el gobierno de Bashar al-Assad? Si es el gobierno legítimo de Siria, ¿cómo no apoyarlo? ¿A quién apoyar? ¿A los terroristas? ¿A los que llaman, cómo es que llamaron? Consejo de Transición, no sé qué más, que andan matando gente por todos lados. Yo no entiendo cómo algunos gobiernos que se dicen serios en Europa reciben y se reúnen con los terroristas y desconocen al gobierno legítimo de un país. Por eso nosotros, claro que seguiremos apoyando el gobierno legítimo y único que tiene Siria, y abogamos por la paz en Siria, por la paz en el mundo. El presidente Assad, bueno, ha hecho un gigantesco esfuerzo, ¿no?, para hacer concesiones, cambios constitucionales. Llamaron a elecciones, pero nada de eso vale para los que quieren es derrocarlo y eliminarlo, como hicieron con Gaddafi. ¿Por qué? La geopolítica imperial. Veamos el mapa, pues. Veamos el mapa. Hay que ver lo que significa Libia en el centro norte de África. Grandes reservas de petróleo, grandes reservas de agua, el Mediterráneo central. Y además la tarea que estaba haciendo Libia por la unidad del África. ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Han estudiado algo? ¿Alguien ha estudiado lo que Libia, el gobierno de Gaddafi, hizo durante años por la unidad del África y apoyando a los países más pobres del África. ¿Alguien ha estudiado eso? ¿Y cómo era el nivel de vida del pueblo libio? ¿Alguien ha estudiado eso? Yo los invito a que estudiemos eso. Yo recuerdo mis viajes por Trípoli, salíamos a caminar. Igual por Damasco, recuerdo al presidente Bashar, él manejando, yo al lado, su esposa, Nicolás. Y recorríamos kilómetros y kilómetros. Me llevó a un balneario. Me llevó a un balneario, me llevó, fue el rey de España, allá, ¿cómo se llama? Donde fuimos, en las islas aquellas españolas. ¿Ah? No recuerdo. Palma de Mallorca. Con el rey de España. Después de la cosa ya de... ¿Tú eres de allá? Es bonito eso allá. Después de aquel, ¿por qué no te callas? ¿Ya? El rey tuvo suerte, ¿sabes? ¿Tú sabes por qué? Porque yo no oí lo que él dijo. Él tuvo mucha suerte porque yo no oí. Yo no oí porque él no tenía micrófono, sino Zapatero. Y yo estaba era debatiendo con Zapatero. El micrófono mío me lo apagaron. ¿Eh? Me lo apagaron. Pero entonces yo levanté la voz. No sé qué mano, ¿por qué no le dice eso al otro? No sé qué. Y entonces cuando el rey, yo sí vi que él se asomó, pero yo no oí, porque estaba con... Fue Daniel Ortega que me dijo, ¿no oíste lo que te digo? No, yo no oí nada. Ay, que si yo hubiera oído a su majestad, le hubiera surgido de aquí la carga de las caballerías de Páez y los centauros de la sabana. Con respeto, seguramente, por supuesto. Y respetar al rey de España. Bueno, un buen amigo, Juan Carlos de Borbón. Buen amigo. Bueno, entonces, una vez yo estaba hablando de eso, de la independencia, de la colonia, pero con mucha pasión, en una cumbre, y entonces recuerdo que Juan Carlos me miraba así. Y yo estoy mirando, me miraba muy mal encarado. Y yo hablando de Fernando VII y todas estas cosas, ¿no? Y lo que es la guerra, muerte, ¿cómo es posible? Y él me miraba así muy feo, ¿no? Y yo lo veo de repente, estoy mirando y lo veo, y me detengo y le digo, mire, Juan Carlos, no es contigo, es con Fernando VII, le digo yo. Él disfrutaba mucho de nuestras bromas y nuestras travesuras. Es travieso el rey, España, travieso. Bueno, ¿ah? Bueno, entonces, volviendo al punto y terminando, short answer, Newton, Paula Newton. Hermoso. Y ojalá ustedes, no tú, ni tú, que son periodistas, trabajan para unas corporaciones que muchas veces irrespetan la verdad. La falsifican y terminan justificando cosas tan horribles como esa, matar niños e inocentes con el solo fin de derrocar a un gobierno. Esa es una cosa muy horrible, de verdad. Es horrible, fea, horrible, inhumana. Ojalá viniera en este mundo la era de la humanidad. La era de la humanidad. No nos cansaremos de luchar por eso. ¿Eh? La era humana, pues, donde vivamos aquí como lo que somos, seres humanos. Algún científico por ahí, no fue Newton, sino más reciente, ha desarrollado unas teorías, ¿no? Yo me niego a aceptar eso. ¿Será la especie humana un error de la naturaleza? Es duro, porque en este mundo han vivido y viven muchas especies, muchas otras especies, pero ¿quién ha visto las cucarachas bombardearse unas a otras? O las serpientes, ¿no? De repente alguna serpiente loca que tal, los tigres, las sanguijuelas, se protegen. Y bueno, y han sobrevivido aquí millones y millones de años. La especie humana tiene aquí, ¿cuánto, Jordani, tú que eres sabio? ¿Cuánto tiene la especie humana? De que apareció el Homo sapiens. Fidel se sabe de memoria todo eso, ¿no? El tiempo muy pequeño en relación con el tiempo de la vida en la Tierra. Pero entonces, esta tesis de algún científico o algunos científicos dicen eso. Oye, ¿será que la especie humana es un error de la naturaleza y derivamos a esto? Y tendremos que entonces destruirnos para que la vida en este planeta continúe. Las cucarachas, los gavilanes, las águilas, los caballos, los peces. ¿Será? Yo me niego a creer eso. Cristo dijo, el hombre es alfa y omega, el hijo del hombre. Pero cuando uno ve cosas como esas, países tan poderosos, yo le decía a Carter hace poco, hablamos por teléfono, y después de hablar, ya despidiéndonos, le dije, oye Carter, te voy a decir algo. Cuánto lamento que no hayamos coincidido tú y yo como presidente, él allá y yo aquí, porque algunas cositas hubiéramos hecho por este mundo y no tirar bombas precisamente, porque ese es un ser humano, Jimmy Carter. Pero fíjate, no lo reeligieron, él perdió la reelección, le hicieron la guerra como Obama lo acusaron de comunista porque nos dimos la mano, socialista, comunista, y siguen acusando, y negro y no sé qué más. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Mataron a Luther King, mataron a Kennedy. John Kennedy dijo un día, los que le cierran el camino a las revoluciones pacíficas, los que le cierran el camino a las revoluciones pacíficas, le abren el camino a las revoluciones violentas. Kennedy. Pero en verdad, ojalá, por eso decía, ¿no? Los países que han desarrollado armas atómicas, aviones, drones, mecanismos tecnológicos, en vez de usar eso para el mal, oye, ojalá lo usemos para el bien, Dios mío, la lucha por salvar la especie humana, por salvar la ecología, el ambiente. ¿Cuánto pudieran hacer esos países? Mira, yo me sentí tan feliz un día, Nicolás, que fuimos a África, y por un pequeño apoyo que nosotros dimos, que no pasaba de 5 millones de dólares, nos llevaron en Mozambique a ver una comunidad muy pobre. Con ese dinerito, la FAO, como que fue, la FAO, hizo unos pozos para sacar agua, y unas mujeres sembrando y produciendo tomates y comida, algo de comida. Nosotros que somos un país, 5 millones de dólares, una cooperación, ¿cuánto pudiera hacer Estados Unidos? Y los países más ricos del mundo, a través de la cooperación para producir alimentos, mira, ¿cuánta hambre hay en este mundo? Y toda esa capacidad tecnológica que han desarrollado, Dios mío, que la usen para el bien y no para el mal. Amén, que así sea. Muchas gracias por tu pregunta. No short. Queda en el uso de la palabra el colega Oscar González, de Nuevo Día, Estado Falcón, Venezuela. Buenas tardes, señor presidente. No sé, todas las preguntas han sido una sola, si puedo hacerle dos preguntitas. Dos. Pues hazlo, yo a ver cuántas respondo. Dale, pues. Bueno, en los últimos días usted dijo que su gobierno debía supervisar mejor la gestión en sí del propio gobierno. Yo le quería formular la siguiente interrogante. ¿Se ha propuesto usted también supervisar los liderazgos políticos del PSUV en todo el país? Esa es la primera pregunta. La otra pregunta que le quería hacer, y si me da permiso, una humilde contextualización, es que a veces cuando otros colegas se refieren a usted, le van a preguntar, a veces siento que se van por cosas y se le olvidan las lecciones que le dan a uno en la universidad de acercarse a los más invisibilizados y de verse a ellos. Y usted ha dicho que antes de las elecciones estaba en juego la patria. Y ya ahorita que usted salió victorioso, también dijo que su gestión empezaba el 8 de octubre, es decir, ayer. Por ende, yo le quería hacer la siguiente pregunta. Si bien es innegable, porque está a la vista toda la construcción de hospitales, de CDI, de la misión Barrio Adentro, que ha beneficiado al pueblo, yo creo que son incuantificables y es innegable. Hay detalles que usted siempre ha llamado a la profundización y a mejorar. por ejemplo, en los hospitales centrales y más antiguos del país, hay casos que se ven de personas que tal vez están en una cama esperando 2 semanas por ser operados, y tal vez esa cama administrativamente deja de ser utilizada por otras personas que podrían necesitarla con mayor urgencia. Yo sé que hay toda una ramificación estructurada administrativa de a quienes le compete, pero quería saber si en su política de gobierno también está planteado cómo profundizar más y llegar hasta esos espacios que a veces son los más cercanos a la gente, pero que también son los más profundos. Muchas gracias. González, ¿no? Sí. De Falcón. El periódico, yo soy de Caracas. Nuevo Diario, tú eres caraqueño. Ajá. Es un diario, ¿no? Nuevo Día. Es correcto. Nuevo Día. Mira, nosotros ganamos, ya están las cifras casi definitivas, ¿no? 22 estados. 22 estados. Bueno, fíjate. En primer lugar, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene sus mecanismos de, bueno, de fiscalización, como tú decías, de evaluación. Y yo soy uno más, aun cuando soy el presidente del partido. Sin embargo, muy rara vez yo directamente me inmiscuyo. Solo cuando veo cosas o cuando ya hay cosas extremas, pues, que obligan a mi participación directa. Yo prefiero que el partido, que tiene su, bueno, sus estatutos, ¿no? Su, ¿cómo se llama? Estatutos, reglamentos, etcétera. Aquí el primer vicepresidente, el diputado Diosdado Cabello, los vicepresidentes del partido, y están las estructuras regionales. Es un partido, bueno, que ha venido creciendo, ha venido estructurándose. No deja de tener, ¿cómo se llama?, algunos vicios del pasado que son hasta cierto punto naturales. La genética lo dice, nada nuevo nace de la nada. Lo nuevo tiene, nace contaminado de lo viejo, decía, creo que fue Marx el que dijo eso, ¿no? No, Ernesto, tú que eres marxista, ¿no? Lo nuevo nace contaminado de lo viejo, fue Carlos Marx, sí, el que lo dijo. Contaminado, dijo Marx, de los vicios del pasado. Pero ahí tenemos una batalla dura. Ahora estamos listos ya para arrancar el nuevo ciclo. Lula tenía razón cuando dijo, en Venezuela, le preguntaron una vez por allá en Europa, ¿por qué usted apoya? Un poco la pregunta que me hizo la periodista Newton, ¿por qué va a apoyar al régimen de Bashar al-Assad? A Lula le preguntaron, ¿y por qué usted apoya al régimen de Chávez, el tirano Chávez? Porque hay gente de verdad que cree que yo soy un tirano, ¿qué cosa, no? ¿De qué tanta mentira, pues? Es lamentable, no por mí, sino por ellos. Es la dictadura mediática que afecta a mucha gente en este mundo. El mundo al revés, dice Galeano siempre. ¿Sí? Entonces a Lula le preguntaron, ¿por qué usted apoya al régimen de Chávez? Y Lula, bueno, pues si es que en Venezuela hay una democracia, más bien dijo, pareciera que hay exceso de democracia, porque todos los años hay elecciones, y a veces de a dos y de a tres, y cuando no hay, viene Chávez, inventa un referéndum, no sé qué inventa. Bueno, nosotros terminamos este y vamos para las de gobernadores ahora, y después la de alcaldes y concejales en abril. ¿Te das cuenta? En estos últimos 14 años ha habido, creo que 15, 16 con la de pasada, esta última. ¿Elecciones? No te digo, pues. Bien. Entonces, el Partido Socialista es un partido, bueno, el primer partido del país. En todas las encuestas que miden participación o militancia o simpatizantes, el partido está por encima del 40%. 44, a veces 40, a veces 45, qué sé yo. ¿Tiene frío? ¿Sí? Hay mucho frío, ¿va? ¿Por qué no bajan un poco? Es verdad, a veces ponen esto muy frío. Ajá. Y hay un virus por ahí dando vuelta. A mí me pasó por un ladito. Diosdado lo carga hace no sé cuánto. Y, no, y la lluvia que nos cayó, el cordonazo de San Francisco. Ahora fíjate, el partido tiene, pues en fin, sus mecanismos, ¿eh? Te repito que yo, bueno, solo en situaciones extremas, entonces intervengo. Como, bueno, me corresponde, ¿no? pero siempre en el marco de los estatutos y los reglamentos internos. Ahora, en cuanto al nuevo ciclo, yo en verdad lo he asumido así. Ayer estuve todo el día con Elías, a pesar de que llamadas y llamadas y leyendo cosas, etcétera. Y bueno, empezando ya el nuevo ciclo, estamos en un cierre de ciclo, pero al mismo tiempo estamos abriendo el ciclo de 2013, pero desde ahora mismo a 2019. Esta mañana hablé un rato largo con el presidente de PDVSA, el ministro Ramírez, estaba él con la junta directiva, y yo siempre llamo, hacemos teleconferencias o vienen por aquí sobre el tema de petróleo, porque bueno, Venezuela va a seguir incrementando la producción de petróleo siempre en el marco de la OPEP y haciendo grandes inversiones y la revolución petroquímica, la industria, en fin, esta idea que yo expresé desde la última semana antes de las elecciones, de que el nuevo gobierno de Chávez comenzaría, o nuestro, pues, desde el mismo 9 de octubre, pues lo estamos cumpliendo. En el sentido de que vamos a acelerar, a ajustar y a mejorar el cierre del ciclo, diciembre, para abrir, bueno, en enero, desde el punto de vista del mandato constitucional. Ahora, ahí están los 5 grandes objetivos históricos. Hemos logrado preservar la independencia. Ahora tenemos que ampliarla, consolidarla. Vamos a seguir transitando hacia el socialismo, construir, y que nadie se asuste. ¿Ustedes en Canadá se asustan por el socialismo? ¿Deberían asustarse por el capitalismo? Esa cosa sí es fea, comadre. Lucía, ¿el capitalismo a ti te gusta? Ustedes no le responden nunca a uno porque lo pueden botar de allá del canal. O algo les dicen. Pero fíjate, en verdad, si alguien debe tenerle miedo a algo, al capitalismo, hermano. Pero vean lo que está pasando en Europa. Esta mañana estaba viendo yo ahí unas manifestaciones que están pasando ya, lamentablemente, a violentas. Creo que era en Francia. ¿No? En Francia, no, esta mañana, no hoy. ¿Ah? ¿Eh? ¿Cómo? En París. No, pero yo creo haber visto hace poco una escena violenta de las calles de París, de última hora, ya viniéndome para acá, me estaba poniendo la corbata ahí, creo, ojalá que me equivoque. Pero bueno, hay una amenaza grande en Europa de violencia. Nosotros pasamos por eso, y aquí no hubo ni ejército, ni plomo, ni nada que parara un pueblo. Claro, en el interregno quedó una tragedia, una tragedia del capitalismo, pues, capitalismo. Nosotros vamos a continuar, Jorge. Yo anoche estaba releyendo y subrayando el libro tuyo de tan bueno, de la transición al socialismo, porque ahora tenemos que fortalecer, mejorar, rectificar muchas cosas, renovar. Dentro de la revolución socialista, renovar, la renovación, creo que se impone. Renovar, reimpulsar. Y el socialismo nuestro está aquí contenido. Es totalmente falso todo eso que por ahí se ha repetido no sé cuántas veces, que Chávez va a eliminar la propiedad privada, pero ya tengo 14 años aquí. No tengo un año. Y ahí están muchas grandes empresas privadas, nacionales, internacionales. A ellos les hago un llamado, a que sigamos trabajando, impulsando el desarrollo económico del país. Aquí están el marco, bueno, constitucional, macropolítico, del modelo socialista que nosotros estamos aquí comenzando a construir. Hemos echado, son las bases, los cimientos de una nueva sociedad, un nuevo sistema, pero es este sistema democrático. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Creo que con estas reflexiones te he respondido buena parte de esas dos preguntas. La cuarta pregunta la realiza Mercedes López, de Página 12 de Argentina. Buenas tardes, presidente. Hola, Mercedes. ¿Qué planes tiene con la relación con Argentina? ¿Qué aporte cree que le va a dar Venezuela al Mercosur? y si cree que en este proceso de integración regional depende este proceso del éxito político de Hugo Chávez en Venezuela, Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Rafael Correa en Ecuador. Gracias. Tres preguntas, ¿no? Sí. Bueno, planes con Argentina ya están en marcha. Habrá que, ayer conversé, pues, como ya les dije, no, antenoche, Cristina fue la primera que llamó. Cristina llamó incluso antes de que anunciaran los resultados, porque ella como que no aguantaba. Y estaba con la mamá, con los hijos y con otros amigos y amigas ahí, de la familia, pues. Y les saludé a buena parte de ellos y ellas. Ahora, nuevos planes. Hay un conjunto de planes con Argentina que son nuevos y están en marcha. Mira, a nosotros no nos dio tiempo la campaña de hacer un conjunto de eventos que ahora tendremos que hacerlos, Elías. El lanzamiento, por ejemplo, del proyecto de la televisión digital terrestre, gracias al apoyo argentino. Ese es uno de los proyectos que estamos lanzando ambos. Luego el tema petrolero, que es tan reciente después de la nacionalización de YPF, ¿no? Y las reuniones que ha habido aquí con Julio De Vido y el equipo nuestro. Luego Rafael Ramírez fue a Buenos Aires, se han firmado un conjunto de documentos de cooperación, de inversiones entre la empresa ahora nacionalizada, pues Argentina y PDVSA. Ese es otro elemento, otro proyecto, o nuevos proyectos del nuevo mapa, el tema del gas, la petroquímica, el tema alimentario siempre será para nosotros de una gran prioridad, el apoyo que Argentina nos sigue dando y nos seguirá dando. En fin, hay un conjunto de proyectos que ahora tenemos que actualizarlos, revisarlos, algunos relanzarlos, igual con Brasil. Ayer hablé un rato con Dilma sobre eso. Ahora, luego, el apoyo de Venezuela a Mercosur. Bueno, la incorporación de Venezuela a Mercosur hay que verla desde el punto de vista de los intereses compartidos, ¿no? Mercosur apoya a Venezuela, Venezuela apoya a Mercosur como un todo, como un bloque. Y luego también el apoyo, los apoyos o relaciones bilaterales con cada país. Ahora, como ya lo hemos dicho nosotros, no nos queda duda que el ingreso de Venezuela a Mercosur nos fortalece y va a fortalecer aún más al mercado común del sur, del punto de vista geográfico, político, democrático. Lo de ayer fue un triunfo también de Mercosur, del punto de vista de lo que llama Cristina la ecuación, el cierre de la ecuación, ¿no es, Nicolás? Alimentaria, energética, con las grandes reservas de petróleo y de gas que tiene Venezuela ahora, incorporándonos al Mercosur. Ese es uno de los frentes nuevos del mapa que ahora comienza. Un poco también volviendo a la pregunta que me hizo el joven González, ¿no? González, el nuevo ciclo, el nuevo gobierno, bueno, Mercosur, si es que apenas ocurrió en julio el ingreso de Venezuela a Mercosur, y todavía están nuestros equipos revisando elementos técnicos y tal, pero ya la concreción de ese ingreso ahora es que va a comenzar a ocurrir. Mercosur, Mercado Común del Sur. Ayer le pregunté, por cierto, a Correa y a Evo, creo que tienen interés de ingresar a Mercosur, sería muy positivo. Ecuador, Bolivia y más allá, otros países vayan incorporándose al Mercado Común del Sur, que no es el ALCA. No es el ALCA, porque muchos que se oponen a Mercosur aplauden el ALCA. Eso sí hubiera sido un desastre para nuestras economías, para nuestros pueblos. Y luego, yo sí creo, ahí está, bueno, los hechos históricos para estudiarlos y evaluarlos. Pero yo creo que, si no hubiese sido por la victoria nuestra de 1998, la victoria de Lula en el 2002. Venezuela, 99, comenzó el gobierno. Lula comenzó el primero de enero de 2003. ¿Eh? Ahí comenzó a moverse el barco. ¿Eh? Porque nos llevaban derechito hacia el ALCA, pues.